amigo de Doña Juana se está volviendo medio rarón. Se viste todo de rosa con los zapatos color marrón. Usa lente de contacto, una carterita y un camisón. Pobre de la Doña Juana le sale un hijo medio rarón. ¡Ay, ay, ay! Doña Juana usa pollera y no pantalón. Se come la galletita y no pregunta de qué varón. El hijo de Doña Juana cuando se baña tira el jabón. Va a ver si algún voluntario por esa cosa le hace el favor. Es el hijo de Doña Juana. Es el hijo de Doña Juana. Es medio mariflor, es medio ladrón. No le gustan las mujeres por el chico que le pasó. Es el hijo. Es el hijo de Doña Juana, que es medio mariflor, que es medio medio raro. No le gustan las mujeres, pobre chico, ¿qué le pasó? Doña Juana se está volviendo medio raro. Se viste todo de rosa con los zapatos color marrón. Usa lente de contacto, una cartita y un camisón. Pobre de la Doña Juana le sale un hijo medio raro. Es el hijo de Doña Juana. Es el hijo de Doña Juana. Que es medio mariflor, que es medio medio raro. No le gustan las mujeres, pobre chico, ¿qué le pasó? Es el hijo. Es el hijo de Doña Juana, que es medio mariflor, que es medio que de plato. No le gustan las mujeres, pobre chico, ¿qué le pasó? ¡Uy! Es el hijo de Doña Juana. Es el hijo de Doña Juana. Que es medio mariflor, que es medio pedo raro. No le gustan las mujeres, pobre chico, ¿qué le pasó? ¡Ay!